Yuyo Verde Ultramax. Mayor productividad. Controla todas las malezas del tango. Segunda jornada del tango sojero en Rosario. Actualización en maíz, sorgo, soja, tango, vals y milonga. Más productores de tango, más beneficios. Ruta 9, kilómetro 230, colectora esquina Carlos Gardel. Señores, momento de fractura expuesta, el bloque de tango de Condenados al Éxito. Germán Marcos. Sí, le saqué el auricular al señor Nicolás Di Gennaro y compruebo que está totalmente sordo. Bueno, esto explica muchas cosas. Sí. Bueno, poco de música en la mañana de la radio, en este caso tango, como siempre en la columna de fractura expuesta. Vamos a escuchar a la Orquesta Típica Misteriosa Buenos Aires, una orquesta típica del estilo Di Sarli, que justamente hace del maestro Carlos Di Sarli meditación. Tangazo, señores. Sí, estilo Di Sarli a pleno, porque la Orquesta Típica Misteriosa de Buenos Aires, de las nuevas orquestas que están en este momento tocando en Buenos Aires, es la que sigue el estilo Di Sarli. El resto, la gran mayoría, si bien ya se van despegando, siguen el estilo Pugliese. Uh-huh. Desde que Javier Arias y un grupo de músicos fundaron la Orquesta Típica Fervor de Buenos Aires, siguen este estilo. O sea, el pianista es Javier Arias y el director nuevo de la Orquesta Misteriosa Buenos Aires. Y este sábado, 27 de noviembre, van a tener una noche especial con Alberto Podestá de invitado. Van a acompañarlo, recordando, dice la Gacetilla, los grandes éxitos con las orquestas de Di Sarli, Caló, Franchini y Pontier. O sea, las orquestas en las cuales participó Alberto Podestá, pero en este caso musicalizado por la Orquesta Típica Misteriosa Buenos Aires. Esto ya lo habían hecho Javier Arias y la Misteriosa Buenos Aires con Oscar Ferrari, hace 2 años aproximadamente. Oscar Ferrari, que quería cantar al estilo de Di Sarli y no había podido, y bueno, tuvo su última chance, luego, o sea, a los meses falleció, un tipo con una vitalidad increíble. Yo me lo acuerdo, estuve presentando ese concierto, porque como era una noche importante, nos habían convocado para presentar, fue en el Teatro Verdi, y todos, viste, muy atentos para que Ferrari se sienta como en casa. Y la anécdota es muy tonta, pero todos pendientes de la escalera tan empinada que tiene el teatro para subir. La bajó al trote Oscar Ferrari, y bueno, y estaba alentándonos. Por ejemplo, ellos tenían la versión de Seguir Viviendo Sin Tu Amor, en versión de orquesta típica, el tema de Luis Alberto Spinetta. Y me tocó decirle, o sea, Ferrari no lo conocía. No conocía la existencia de ese tema. Le digo, escuche esta canción, o sea, preste la atención. Y le pareció muy buena, es muy buena. Es de Spinetta. Ah, no sé quién es. Genial. Grande, de verdad. No sabía quién era Spinetta. Como a nosotros nos pasa, dando vuelta a la media, con un montón de los grandes que hubo en este país, en nuestra cultura. Y bueno, Alberto Podestá, en este caso es otro de los grandes, estará este sábado en el Club Villa Malcolm, en Avenida Córdoba 5064, acompañando a la Orquesta Típica Misteriosa Buenos Aires. La entrada, 30 pesos, a las 22 horas comienza la milonga, y a las 12 de la noche, a la medianoche del sábado 27, el concierto con la orquesta en vivo y con Alberto Podestá. Pasamos a otro tema. Ayer ayer 22, ¿no? ¿Hoy qué día es? 24, antes de ayer, cómo pasa la vida. Día, ¿no?, de la música. El Día de la Música. Exactamente. Y lanzamos un comentario al Facebook, a las redes sociales, para ver qué opinaban muchos de los músicos. En realidad fue un comentario con opinión, porque en el Día de la Música en Buenos Aires se sigue con los serios problemas para desarrollar la música en vivo, y lanzamos varias preguntas en función de esto, ¿no? De que pasa el tiempo, pasan los meses, y las legislaciones para que los músicos puedan trabajar siguen sin aparecer. Entonces, ¿qué le decimos? Ineptitud, decisión apolítica, desprecio por la cultura, coimeros viejos de la nueva política, el tango es la soja porteña, que es como el jefe de gobierno caratuló en la presentación del Festival de Tango a la música porteña. Y Nicolás Toñola, que es un bandoneonista, estaba, por ejemplo, en Cerda Negra, es un pibe que debe tener 23 años ahora, que abrió el Festival del 2008, él lo abrió con un grupo de 4 bandoneonistas. Es un fenómeno como toca, y él contestó: siento que hay algo debajo de la soja porteña. Hay tierra fértil para ombúes, y somos algunos varios los que estamos escribiendo la historia casi sin saberlo. Me pareció un comentario positivo, porque todos los demás eran bronca, claro. Sí, con la pregunta tendenciosa también de Fractura Expuesta, Radio Tango, ¿no? Pero el tema es que otro Día de la Música, el segundo, con serios problemas para desarrollar la música en vivo. El sábado tenemos entonces lo de Misteriosa Buenos Aires. Hoy a la noche, en el Centro Cultural de la Cooperación, Juan Pablo Serén presenta su disco en el Ciclo Tango de Miércoles, como todos los miércoles, en el Ciclo Tango de Miércoles, en Avenida Corrientes 1543, la entrada 30 pesos a las 8:30 de la noche. Y hoy también, y con esto nos despedimos, y les traigo, para quienes no los conocen, a los hermanos Butaca. Los hermanos Butaca, Germán Dominicé, Carlos Zenín, más invitados. Hoy van a tener muchos invitados porque despiden el año, empiezan a chorear todos los grupos a esta altura del año con último concierto. Sí, y los hermanos Butaca, que en esto de chorear son hasta especialistas. Sí. Hasta el 3 de enero no nos vemos. Claro. No, después que irá por la costa. Pero guarda que a veces aparecen nuevos conciertos extra. Sí, claro, sí, a pedido del público. A pedido del público. Cerramos el año, así nos vemos el 3 de enero. Ahora le ponemos llave. Claro, los hermanos Butaca despiden el año junto a sus amigos. En un show único van a estar María Volonté, Adrián Otero, el de... Mirá, el Memphis. Memphis La Blusera. Y ahora está solista. Está, sí. ¿No? El ex el Memphis ex. La Blusera. El ex cantante y frontman de Memphis La Blusera. Sí. Mavi Díaz, la hija del mejor armonicista del mundo. Hugo no solamente, Díaz, sino una de las integrantes de Viuda e Hija de Rock and Roll. Sí, y que produce los discos de los hermanos Butaca también. Sí. Ahora está con la novela de Canal 13 de Las Tres Hermanas. No sé cómo se llama, que tiene el tema. Es el tema, ¿sabes cuál es? El sí, de sí, Celeste sí. Cid. Para vestir santos. Exactamente. Bueno, el tema es de Mavi Díaz. Ah, mira. Y bueno,

Haceme el verso aquel, el bien que triunfa sobre el mal. Haceme creer que no es verdad, que Hollywood se equivocó. El tango me hizo así, jodido para empaquetar. Sácame el berretín de que Mandinga nos cagó. La música del Gordo Alorza, porque hoy es una fecha muy especial, Germán, es el cumpleaños, ¿no? Fecha del cumpleaños de, del Gordo. Número 40 de Alorza, así que bueno, queríamos hacer este homenaje extendido, lo hacemos todas las mañanas, sí. No es para la ocasión, pero queríamos escuchar Canción para Mandinga, que es uno de los temas... probablemente el más fuerte que tiene 13 canciones para Mandinga. Quería contarles que tengo que ir a buscar los discos, pero ya están, hay una tanda de 27 discos, así que estén atentos para quienes les interesen, estén atentos a escuchar Condenados al Éxito, porque los vamos a vender por aquí. ¿De los dos? Yo tengo que comprar el primero. Sí. Ah, buenísimo. 27 y 27, estén atentos, los tengo que ir a buscar, los tiene Juan Pablo Hermelo, el del Yotivenco, amigo entrañable de Alorza. Así que es una cuestión de que me tome el colectivo y lo vaya a buscar. Bueno. Estoy un poquito ajustado, pero quería contarles eso porque es muy importante, a modo de obsequio, de regalo en la memoria, de tener este material. Y quería compartir con ustedes un poema, a mí es el que más me gusta, por una importancia de generación. O sea, Alorza nos representaba a todos en términos generacionales porque él... tenía la voz que a nosotros nos cuesta a veces desarrollar o tenemos otras formas. Él lo metió en un poema y se llama Ahora, Cuando, Si No. Y dice así: no todo es posible, pero algunas cosas pueden serlo. Es posible en estos tiempos de comunicaciones satelitales y redes inalámbricas, el orgullo del mate, la reivindicación del choripán. Es posible la milonga, hermanarla otra vez con los aires criollos, festejarla con los ritmos inquietos del candombe. Y es posible el tango. Siempre es posible el tango. Acá. ¿En dónde si no? Ahora. ¿Cuándo si no? Y por nosotros. ¿Por quiénes si no? Pero es posible además un tango sin gomina. Un tango que otra vez nos cante a nosotros mismos. Dicen que quien toma una guitarra por el cogote se hace dueño de la noche y de la madrugada, de todos los bueyes perdidos, de las ovejas que cuentan los insomnes. Y si tenemos suerte, quizás llegue la milonga vestida bien de trola, o el tango, si lo dejan venirse de las tanguerías para gringos, donde lo tienen laburando en regímenes dobles, full time y de camas calientes. Y entonces quizás tengamos suerte esta noche y se enciendan los motores de la planadora del tango, que es la Guardia Hereje. Es tarde pa' dormir, temprano para madrugar, basura sin sacar, la pelo pincho con verdín, no sé si soy feliz o algún boludo alegre más. El tango me hizo así, el tango me hizo así. Información nacional y popular. Condenados al Éxito. Periodismo subjetivo.